Genial, llego tarde. Perfecto para la primera impresión. Debe ser él. Se le ve impaciente por conocerme. Contrólate. Que no eres su madre. Qué lanzada. Me gusta. Pringado. Esto te pasa por querer presumir. Me está dejando ganar. Qué mono. Cálmate, que parece que estás poseído. Lo está dando todo. Me encanta. Si no te gustan tus imperfecciones, a alguien le gustarán. Burrito, burrito, burrito.